El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Esta es una conversación de mayores. Aquí se hace lo que yo digo. Indio bruto, no sirves para estudiar. Si le gusta bien, acá se entra con Mary. Bien hecho, ¿para qué anda buscando hombres? Ya pues, ¿hasta cuándo? ¿Qué no entienden que somos más? Que tenemos voz. Que venimos desde abajo. Con voz desde abajo. Sembrando esperanzas, cosechando caminos. Con voz desde abajo. Esto no es radio para el pueblo, es el pueblo haciendo radio. Escúchanos cada miércoles en la franja Infractoras de Mente, de 16 a 16 horas 30 por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Buenas tardes a todos y todas nuestros radioescuchas. Estamos una vez más aquí en el programa Con Voz Desde Abajo. Les saluda Gisela y estamos aquí en cabina, también junto a Carla. Nosotros les vamos a estar acompañando estos 45 minutos de programa y les tenemos algunos temas, ¿no? Entre ellos un tema súper interesante, súper coyuntural, acerca de las Olimpiadas. Hola, hola, queridos radioescuchas. Buenas tardes. Qué gusto poder acompañarlos un miércoles más en este programa Con Voz Desde Abajo. Recuerden que estamos al aire y que si tienen algún comentario, duda o sugerencia pueden llamarnos al 222-0966, 222-0966. Mi nombre es Carla y, bueno, como les comentaba un poco la Gis, el día de hoy vamos a como conversar un poquito de un tema que del seguro muchos están atentos. Se trata justamente de las Olimpiadas que se están desarrollando en Brasil, en el país, en este país hermano, y que ha tenido, más allá de las noticias que tienen que ver exclusivamente con los deportes, ha como que desatado polémicas de distintos tipos, ¿no?, de distintos temas, y justo hoy vamos a tratar de conversar sobre todo esto. Antes de comenzar, vamos a dejarles con un pequeño audio que habla acerca de unas protestas, ¿no? Los jóvenes protestan. Te estaba llamando allí. Hola, amigas y amigos, ¿cómo están? Estamos en este Día de la Juventud, muy felices, celebrando, y estamos también atentos a lo que está pasando en Brasil. Vemos a miles de jóvenes en Río de Janeiro, Sao Paulo, en el norte del este, realmente en todo el país, protestando y reclamando. Por eso hoy hemos invitado a Caio Mota, él es gestor cultural de Fuera de Eje, y queremos preguntarle a él qué está pasando en Brasil, pero le dejamos que él mismo se presente, ¿no? Bienvenido. Yo soy Caio, soy gestor de Fuera de Eje en Brasil, de la Casa Fuera de Eje Amazonia. Caio, cuéntanos qué está pasando en Brasil. Lo que acontece en Brasil es algo inédito, fue algo que fue impulsionado por un movimiento de reivindicación por el transporte público en São Paulo, en una de esas manifestaciones que tenía una represión muy fuerte de la policía, acabó generando una reivindicación generalizada en diversos estados y de una manera que no estaba siendo planeada, no estaba siendo liderada por un grupo o por una gran liderazgo. Y el ambiente en las calles, ¿cómo están los jóvenes? ¿Cómo se vive la situación? Todos están viviendo un momento muy único. Un Brasil muy grande y muy, muy dividido, digamos así, está pasando por un momento de estarmos muy conectados. cada vez menos diferença entre os espaços, mas diminuindo as distâncias que em Brasil são muito grandes. Cuéntame, Caio, ¿cuáles son los reclamos más importantes que la juventud hace? Essa, a democratização da mídia é muito importante e também a reforma política do país e a reforma dos meios de comunicação. Que quando todos foram à calle, em Brasil, nos manifestos, existiu uma tentativa muito grande da mídia manipular essas informações. E como se han portado, que han hecho os meios de comunicação em todo isto, em todas estas protestas? Os grandes meios de comunicação estavam tentando manipular tudo o que acontecia, manipular a opinião pública e questões assim. Então, fica muito claro que para que possamos dialogar de uma maneira franca, entendendo a diversidade do país, precisamos sim trabalhar a democratização dos meios de comunicação. O que os meios de comunicação acabam fazendo é uma manipulação muito forte para se criar uma estabilidade política. ¿Y qué están haciendo ustedes para lograr una verdadera democratización de la comunicación? Con relación a las cuestiones de la democratización de la mídia, estamos en grandes debates con relación a eso, para que se pueda trabajar las radios públicas, para que se pueda trabajar las radios comunitarias, para que cada persona consiga entender su importancia hoy nos medios digitales, como cidadão multimídia, digamos assim, para que todos podemos trabalhar diversos meios de comunicação, para que a informação não fique presa a pequenos grupos que são muito grandes enquanto força política. Por cierto, Caio, cuéntanos, ¿qué está pasando con las concesiones de los medios de comunicación? Nas leis de comunicação, as concessões de los medios de comunicación precisan ser revistos. Esas son cosas que están en debate a muchos años y que están en discusiones y están en pautas. La reforma política y la democratización de los medios de comunicación tiene muchas propuestas de ley y que ellas precisan ser fortalecidas. Antes mencionabas una reforma política que era una de sus consignas. ¿Me puedes explicar mejor qué significa esto? Es una reivindicación que es feita muchos años, mas no se tenía una presión para que eso acontecesse. Y para que todas las reivindicaciones que estamos haciendo en las calles de mejores condiciones de los transportes públicos, cultura, o con estas manifestaciones en las calles y todas esas movimentaciones, tenemos una gran oportunidad. Lo que quieres decir es que la participación popular en estas protestas es muy alta. Estamos en un periodo que ahora estamos conociendo de facto cómo que podemos hacer una participación popular en las construcciones sociales. Nosotros votamos muy poco para presidentes, por ejemplo. Nosotros no tenemos tantas experiencias así de construcciones democráticas de participación en las decisiones. Acredito que a ida de las personas nas calles no están muy ligadas con hacer algo nuevo apenas, mas sí hacer con que muchas de las reivindicaciones y cuestiones que ya están siendo construidas há muchos años y que están y son luchas legítimas, precisan ser fortalecidas. Caio, tú como joven, cuéntanos, ¿cuál es el papel de la juventud en todo esto? La juventud es que impulsiona de una manera muy positiva todo eso. Entonces, la juventud no apenas en las calles reivindicando, mas la juventud como un todo debatiendo, la juventud como un todo instigando, estimulando, dialogando, construyendo, y la juventud está en todos esos procesos, ¿no? Acredito que es imposible pensar en reformas, en construcción social, sin la participación de la juventud en ese proceso. Bueno, Caio, muchas gracias por tu testimonio. Entonces, seguiremos atentos, muy atentos a lo que está pasando en Brasil. Y ahora, amigas y amigos, quédense escuchando esta batucada brasilera.

paciência que o pobre tem seu lugar. Estamos escuchando Rap da Felicitati, es justamente uno de los temas que se, no sé, como que suena mucho en Brasil, en las favelas, y que habla un poco de la realidad que viven los sectores como más desplazados de Brasil, las famosas favelas, que son poblaciones muy muy grandes, que en muchos de los casos no tienen los más mínimos servicios básicos, que albergan a miles y miles de personas, y que además con todo este contexto de injusticia social están, y lo que más se conoce, ¿no?, es como la violencia que ha generado o en la que se deviene en estos espacios. Justo la canción dice que si, que lo que quiere es ser feliz, feliz en la favela en la que nació, y como que relata un poco todo el olvido que han tenido estos espacios. Esta canción fue una de las canciones, paradójicamente, con la que se inauguraron los Juegos Olímpicos en Brasil hace poquito, y una muestra más de cómo se ha folclorizado un poco la pobreza. O sea, esta canción se coreaba en la voz de una cantante brasileña, se la coreó y se la cantaba como con mucho orgullo, olvidándose que justamente estos espacios como de las grandes fiestas deportivas, como son las Olimpiadas, como fue también el Mundial en el año 2014, que fueron la promesa para Brasil de salir del tercer mundo y pasar como justo a una economía de potencia, medio no tiene mucho sentido, ¿no? Claro, y justamente es pensar cómo de alguna manera el mostrar o el querer mostrar esto como algo parte del paisaje, ¿no? Es decir, como pueden ir a visitar también las favelas, pueden ir a escuchar sus músicas. Eso termina a la final de cuentas como naturalizando, ¿no?, esas injusticias, o sea, creer que eso es parte de lo común. Y justamente otro de los audios que antes habíamos escuchado es acerca de varias protestas que existieron anteriormente, ¿no? Igual en el contexto del Mundial, por lo que ya nos mencionaba un poco, ¿no?, Carlita, acerca de estas promesas que se hicieron tras el Mundial, esta idea de justamente poder salir de estas injusticias, poder tener un mayor ingreso económico. Veíamos que sobre todo eran estudiantes quienes estaban protestando y, claro, reivindicaban el tema educativo, el tema de una educación pública, pero sobre todo es el poder borrar estas injusticias, el poder manifestarse y exigir justamente que estas desigualdades sociales se vayan eliminando, o por lo menos exista un mayor acceso a las distintas instancias que no se pueden, ¿no? O sea, en educación mismo se tienen muchísimas trabas, ya sea económicas, ya sean sociales, culturales o políticas. Y claro, es como reflejar esa rabia y esa injusticia que se presenta, ¿no? Y a pesar de eso se siguen el dinero, los diferentes fondos, invirtiendo a estos momentos más joviales, ¿no? Que a la final de cuentas hasta podrían decirse que turísticamente puede atraer más gente para que genere mayores ingresos, pero ni eso se ha dado, ¿no? Sí, justamente en el año 2014 y para este año también, para el 2016, con las Olimpiadas, del Estado brasileño desembolsó grandísimas cantidades de dinero. Se habla de millones y millones de dólares en la reparación y en la construcción de estadios, aeropuertos, sistemas de transporte. Porque se decía, por ejemplo, para el Mundial, que fue, por cierto, el Mundial más caro de la historia, se hablaba de que era una inversión, ¿no? Que ese evento fomentaría el crecimiento del empleo, el comercio, la calidad de vida, y que haría y aumentaría el PIB, que beneficiaría sobre todo a la población brasileña, ¿no? Esas fueron como las promesas del Mundial. Sin embargo, ahora podemos ver un Brasil donde los pobres están siendo más explotados, donde los derechos humanos cada vez son más vulnerados, y los desalojos, por ejemplo, siguen siendo uno de las noticias día a día, donde para hacerse efectivos corre sangre y fuego, ¿no? Esos son como sin embargo, los resultados de estas fiestas deportivas super grandes, y que además se han hecho como oídos sordos de todo lo que ha pasado, de que ha habido miles, como escuchábamos en el audio anterior también, manifestaciones tras manifestaciones, miles y miles de personas que han estado y han salido a las calles a reclamar, o sea, con la indignación de no tener, de no poder acceder a justicia, de seguir estando como inmersos en contextos de inequidad social, de pobreza extrema, y no tener oídos del gobierno central, del Estado, ¿no? Que sin embargo ha seguido destinando sus fondos únicamente como a enriquecer o a engordar la imagen de lo lindo, de lo bonito, de lo que vende para el mundo de Brasil. Claro, y en esa medida también pensar un poco que, a pesar de que han habido bastantes protestas, existen leyes que las penalizan, ¿no? Y bueno, para las Olimpiadas se ha logrado, tras varias marchas, varias protestas, varias instancias que reclaman justamente al Estado el derecho de poder protestar, ¿no? Una de las mínimas garantías para poder ser escuchados, ya que existe una ley de prohibición. O sea, en el Mundial no se podía, o sea, y justamente en las fechas en las que fue el Mundial, no podía nadie salir con una pancarta a protestar porque era absolutamente sancionado. Y de las maneras muchísimo más, o sea, muchos más años de cárcel, más violentas, ¿no? Porque no podían mostrar esa imagen al mundo, esa imagen donde hay gente que exige injusticias, ¿no? Sino un Brasil más bien todo lo otro, ¿no? Todo lo bonito. Pero ahora en las Olimpiadas, igual varias gentes, varios movimientos, junto a un juez llamado Jairo Carneiro, lograron hacer que este prohibicionismo o esta ley se derogue. Entonces ahora no está prohibido el poder sacar pancartas, el poder pronunciarse de alguna manera, y por eso también en varias sesiones, en la sesión inaugural igual, hubieron posturas, no pudieron escribir pancartas donde decían, por ejemplo, fuera Temer, o ciertas manifestaciones, ¿no?, de lo que sentían las gentes, sin ser del todo prohibida. Pero claro, estos permisos tampoco quiere decir que las cosas se hayan arreglado, ¿no? De alguna u otra manera las luchas siguen y las injusticias permanecen. Claro, esto que es igual súper contradictorio, porque a pesar de que se amplía como, o se abre la posibilidad de que hayan protestas, también se amplía, incrementa la cantidad de policías y militares en las calles, ¿no? Como una forma de garantía de seguridad de quienes eran y son los espectadores del Mundial. Más de 80.000 militares y policías son los que estuvieron destinados para resguardar el evento. Y hemos visto, tal vez no en la televisión, pero sí en las redes sociales, varias imágenes y videos de cómo las manifestantes han sido como fuertemente golpeados y como perseguidos por estos miembros de la policía y militares resguardando la gran fiesta deportiva que son las Olimpiadas, ¿no? Que además ha despertado críticas de otro tipo, no solamente como ha desatado esto que les comentamos, que es como hablar de lo que ha pasado pre y durante y que seguirá pasando en Brasil, sino que a pesar de que las Olimpiadas tiene algo o marcado alguna diferencia con el tema del Mundial de fútbol, sigue manteniendo o sigue y ha seguido siendo utilizado para mantener cánones de sexistas, por ejemplo, racistas, donde se ensalzan las figuras o se ensalza la mujer no por las capacidades, habilidades en el deporte o en los deportes en los que compiten, sino más bien justo revisábamos una noticia súper como impactante donde nos mencionaba desde la revista digital La Vanguardia, que hace como un análisis donde solamente en los primeros días del Mundial se encontraron alrededor de 160 millones de palabras en los diarios, en los blogs, en los reportes que hacen como o hablan del tema de las mujeres desde una visión súper machista, sexista, donde los comentarios respecto a quienes están, las mujeres que están compitiendo tienen que ver con su figura, con su cara, con sus dotes, si se puede decir un poco así, que no tienen que ver precisamente con las habilidades en los Juegos Olímpicos, ¿no? Claro, en esa medida también se podría decir, y aquí en esta revista digital hablan acerca de, claro, los hombres reciben 3 veces más espacio o más tiempo en la información que las mujeres en el ámbito deportivo. Es decir, no se da el mismo tiempo de explicar, de decir, de relatar los diferentes deportes en los que se encuentran. Además de que justamente no se enfatizan, como ya nos decía Carlita, en el tema del deporte, sino más bien en su situación civil, si tienen pareja estable, su edad, temas que llevan mucho a la idea de los estereotipos, ¿no? Justamente a alimentar esa forma de mirada, esas formas de categorización de alguna forma, de alguna manera. Así es, las grandes fiestas, como les decíamos, las grandes fiestas deportivas esconden y seguirán escondiendo como justamente un montón de historias, ¿no? Revisando un poquito el tema del mundial, que les comentábamos hace un ratito, que se dio también en Brasil en el año 2014, encontrábamos también cosas del mundial de Sudáfrica, donde también hubo algo que se repitió en Brasil, que es el tema, este tema como de la limpieza social, del que todo el mundo sabe, pero del que tampoco hablan, donde para mantener o para garantizar ciudades como presentables al mundo y turísticamente como que se puedan vender, tenían o hubo que haber pasado por un proceso de limpieza de las calles, que no necesariamente era únicamente o se trataba del tema de la basura, no, sino más bien de retirar literalmente de las calles a las personas que viven ahí, no se lo hacía ni brindándoles hogares ni generándoles empleo, sino más bien solamente desalojándolas, desapareciéndolas, encarcelándolas nada más. Claro, y esa medida de no mostrar esas injusticias, o sea, saber que es un país en el que, claro, existen desigualdades económicas, existe crisis, cosas así, pero no mostrar justamente los rostros, que son como la visibilización de eso, o sea, de todas esas prácticas que el Estado tiene, ¿no? Y justamente en lo que invierte, al final de cuentas, que terminan dando esas consecuencias. Y entender también, ¿no?, que en las Olimpiadas se da en un contexto político bastante álgido, ¿no?, en Brasil. Es un contexto en el que se encuentra en una crisis tanto económica como política, donde existen gente que está a favor de Dilma Rousseff y gente que está en contra, que está a favor de Temer. Entonces ese contexto también vuelve muy álgido el asunto, porque igual están en una destitución presidencial, están en un montón de, en un espacio de crisis que permite también una expresión de las protestas. Y estas protestas, sobre todo, podrían decirse que, claro, se puede minimizar a la idea de la dicotomía en estar a favor o en contra de cualquiera de los dos partidos, pero también es como un espacio donde pueden realmente hacer escuchar sus voces, es un espacio donde pueden mostrar la inconformidad que tienen con respecto a todas estas injusticias, ¿no?, que se siguen manteniendo. Antes de continuar y para ir terminando, también vamos a escuchar una canción, vamos a escuchar un poco de Los Muertos de Cristo con su tema Pan y Circo. como les habíamos comentado, ¿no? Brevemente antes de la canción, justamente las Olimpiadas, el comienzo de las Olimpiadas se da en un contexto muy álgido políticamente. Algunas de las consignas que se gritaban en las marchas era no a las Olimpiadas, fuera Temer y fuera todos. Existían muchos carteles que se manifestaban de esta manera. Algunas de estas protestas se dieron fuera de un gran hotel lujosísimo en Río, que se llama Palace de Río, en Copacabana. La idea aquí era mostrar la indignación que tenían algunos movimientos sociales de estos juegos, ¿no? En el contexto de crisis en el que se encuentran. Dentro de esto también se dio un bloqueo para el paso de la antorcha que realizaron algunas organizaciones, y esto hizo que se revea la ruta por donde tendría que ir esta antorcha, porque era como necesario que llegue. Pero esto en la medida de querer mostrarse, ¿no?, de alguna manera al mundo, de querer a través de los medios de comunicación también saber que están indignados, ¿no?, que se encuentran igual en un momento de crisis y que necesitan ser escuchados. También tenemos dentro de estas protestas, una de las cosas que igual había leído y que se decían era que justamente si es que Temer lograba llegar a instituirse como presidente legítimo, el movimiento obrero estaba muerto o iba a ser muerto. Había un señor vestido de guasón con la cabeza como con la cabeza de un obrero degollado. Entonces eso representaba justamente este hecho de que el movimiento obrero no iba a tener voz más. Claro que ahora tampoco es que tiene mucho, pero de alguna u otra manera con los otros gobiernos va a ser muchísimo más complicado. Así es, estas que les comentábamos que han sido y las manifestaciones que también, según entendemos, seguirán llevándose a cabo en Brasil, si bien ahora son mucho más visibles o han tenido como mucha más resonancia, de algún modo han venido y tuvieron como el detonante fue cuando el gobierno de Dilma Rousseff decide como incrementar el precio del transporte público. Entonces, esto como detonó en todo el país una serie de movilizaciones, de manifestaciones súper grandes, y que han ido y se han mantenido a pesar de que no tienen como las mismas consignas, como les mencionaba justo ahorita la Gis. Ahora las consignas son, por ejemplo, no a las Olimpiadas o fuera Temer, porque el contexto del vecino país ha ido mutando tanto en tan poco tiempo. Sin embargo, las consignas no se han, o sea, se han ido variando, como las manifestaciones no han cesado. Ha habido durante el último tiempo, por ejemplo, las manifestaciones se dieron justo en defensa, muchas en defensa de la presidencia o de la presidenta electa Dilma Rousseff, a quien se le estaba acusando de haber tenido que ver con el tema de Petrobras, a quien, por ejemplo, con el tema de Lula da Silva tuvo más o menos el mismo, ahora está teniendo también un proceso judicial, y como con procesos fraudulentos se logró plantear que Dilma Rousseff tenía que salir de su puesto provisionalmente para seguir investigaciones, y quien subiría o que quien asumiría el puesto de la presidencia sería justamente Michel Temer, que fue quien, el personaje que desde mayo de este año ha estado a cargo y que ha sido la cara visible también en estos Juegos Olímpicos. Y esto esto en un contexto mucho más del ambiente de las calles y existe una avenida, ¿no? Hay un proceso álgido que se está dando ahí en Brasil. Y claro, leía en algunas partes acerca de que este ambiente polémico conlleva que la gente también se enfrente entre sí. Hay madres de familia que aconsejan a los jóvenes no pasar a tales horas por ciertas calles, por una avenida, la Avenida Paulista, en Sao Paulo, porque esta avenida en muchas de las ocasiones o está con la gente del a favor de Dilma Rousseff o está a favor de Temer. Entonces, dependiendo de cuál camiseta esté puesta, hasta a veces hay gente que ni siquiera está en ninguno de los dos polos, pero lleva algún color, por ejemplo, el color rojo. Entonces, eso hace que mucha gente le abuche, si es que está a favor de Temer, le persiga. Entonces, se ha vuelto como un poco violento, ¿no? Entonces, ese contexto también lleva a que la gente se replantee, ¿no? Se replantee muchísimas cosas, y entre ellas el tema de que, claro, la violencia tampoco va a llevar a ninguna parte, y tener mucho cuidado en esos, o sea, en ese asunto. Sí, se habla también de, más allá del tema que ahora está como en auge, que es el que les mencionaba ahorita, que es como quién está a favor o quién está en contra de Dilma. Han seguido llevándose un montón de cambios de decretos que han ido como avanzando, y por lo que muchas de las manifestaciones se mantienen, no se habla, y ha habido una crítica como amplia en varios sectores sociales al gobierno de que llevó Lula da Silva y el gobierno que continuó también Dilma Rousseff. Sin embargo, hay una resistencia aún más fuerte a la figura que representa Michelle Temer, que es como la figura del lado más conservador de la política brasileña, y que ha sido también, como muchos mencionan, la cabeza de lo que se llamó un golpe de Estado, que es el a pesar de que no fue un hecho más gráfico, violento, el golpe es como la lectura que se dio desde varios sectores de la sociedad brasileña a la destitución o al haber salido la salida de Dilma Rousseff de su puesto en este tiempo que en teoría es el periodo de investigación. Claro, y una de las consignas que se gritaban mucho en estas manifestaciones era que el golpe en Brasil elimina el espíritu olímpico. Y es una lectura también, ¿no?, de la realidad, y es el hecho de que, claro, ¿cómo se va a vivir una fiesta si estamos en un contexto de tal manera? Y una de las expectativas que se tenían también con esto de las Olimpiadas era que justamente ingrese económicamente al país una cantidad grande de turistas, pero hasta ahora, debido igual a la crisis que se ha vivido y algunos hasta contextos mucho más climáticos, ¿no?, de ciertas enfermedades, ha hecho que no haya mucha gente, y que esa expectativa también haga que no ingrese tanta plata y no haya tanto, o sea, económicamente se siga viendo las injusticias, ¿no? Hace un poco más de un mes se declaró, solamente como por datito, se declaró la calamidad pública. Ya el Estado se declaró en calamidad justo por el tema económico, y además añadido a la crisis sanitaria que está viviendo Brasil por el virus del Zika, que ha sido, y Brasil ha sido tal vez uno de los países a los que más fuertemente ha atacado este virus. Sin embargo, no hay como mucha respuesta del Estado frente a estos temas. La inauguración de los Juegos Olímpicos, muchas debieron haber visto que la intervención de Michelle Temer también fue relativamente corta, sin dar paso o dar como tiempo a ningún cuestionamiento de tipo político, sino más bien justo enfrascar el tema de las Olimpiadas en el tema más visual, más de publicidad, del vender la imagen linda de Brasil y esconder la realidad que está como y se sigue desarrollando. Vamos a ir ahora con una última canción. Vamos a terminar igual esta tarde con algo más de Los Muertos de Cristo. Esto es Abre los Ojos. bonitas que dan las clases, pobres no hay distinción. El hambre y la miseria son parte de tu imaginación. Y los nuevos pacifistas dicen de militar que fácil hacer la guerra en nombre de la paz. Cuánto falso ecologista pretende defender el azul de lindas playas y los verdes no finales. Abre los ojos, salte la soledad. ¿Qué sentido tiene la vida cuando muere la dignidad? Abre los ojos. Cuando solo sabes odiar, qué fácil es contar mentiras. Cuando escondes la verdad, qué bien suena tu hablar. Demócrata infernal, cuando escondes tras los muros, bajo llave mi libertad. Abre los ojos. Estábamos escuchando a Los Muertos de Cristo con su tema Abre los Ojos. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Estábamos justo hablando de las Olimpiadas, de lo que tiene detrás, de lo que sigue llevándose. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Conmigo hasta el próximo miércoles. Soy Carla. Igual, gracias por acompañarnos en el programa del día de hoy. Estamos en Facebook, como Con Voz Desde Abajo. Estamos abiertos a sugerencias, temas, nos pueden seguir desde ahí. Y recuerden que esto no es radio para el pueblo, sino el pueblo haciendo radio. Hasta el próximo miércoles. Chau. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es.